tengo que seguir. Lo que yo empecé, yo estoy cansado, pero ya lo haré. Tengo mi fuerza basada aquí, yeah. Y pronto verás resurrecciones en el mundo. Pase aquí, oirán mi voz, les diré mil cosas del mundo de hoy. Y tengo mi fuerza pasar aquí. Pronto verás resurrecciones en el mundo. Era David Lebón en Dos Edificios Dorados, grabado en el Teatro Coliseo en el año 1999. Y seguimos con estos recitales argentinos, nacionales y populares. Lo que viene ahora es Virus, que se presentó los días 14, 15 y 16 de mayo en 1986 en el Estadio de Obras. Por muchos años, el templo del rock. El resultado es el álbum Virus Vivo 1, del cual vamos a escuchar Hay que salir del agujero interior. Hay que sacarse la ropa interior, darle la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Thank you.

directamente desde MAM, Omar Mollo. ¡Fuerte ese aplauso! Y el señor Orejas dijo, tiene que haber un tango en este programa nacional y popular. Y es entonces que seleccionando llegamos a Los Piojos en Gira Gira de Carlitos Gardel. Y ahora, Almendra. Año 1979, plena dictadura militar, se junta nuevamente luego de 9 años Almendra. Eran épocas donde uno no sabía si después de un recital volvía a casa o terminaba en una celda. Esa reunión de Almendra consistió en una presentación en Obras en diciembre de ese año y continuó luego por Rosario, Córdoba, Mendoza y La Plata. Vamos a hacer un tema nuevo que se llama Jaguar Herido. Casado, está muerto entre mis garras. Pero al luchar, sus balas me quemaron. Ese hombre es un silencio. Esto continúa en mí. Yo quise igual a las bestias y al sol. Seguir y matar fue mi vida. Es una